Todo trata el proyecto de expropiación de la ex Chicone Calcográfica. La iniciativa del Poder Ejecutivo busca declarar de utilidad pública la Compañía de Valores Sudamericana Sociedad Anónima. Trabajadores de la salud del Hospital Borda protestan por el avasallamiento de sus derechos. Rechazan además la construcción de un centro cívico en terrenos y el cierre de talleres protegidos. Militantes del Partido Obrero expondrán en el juicio por el crimen de Mariano Ferreira. Se estima que 5 de los 17 policías imputados se negarán a prestar declaración. Asume la nueva directora general de Escuelas Bonaerense. Desde los gremios advierten sobre un cambio de paradigmas en la administración de Daniel Scioli. Encontraron muerto al hijo del ministro de la Suprema Corte bonaerense, Juan Carlos Hitters. El joven fue hallado en su departamento ubicado en la avenida 7 de La Plata. Ecuador otorgó asilo político a Julian Assange. El fundador de Wikileaks se encuentra refugiado en la embajada del país sudamericano en Londres desde el 19 de junio. El anuncio fue hecho por el canciller Ricardo Patiño, quien explicó que su gobierno evaluó que de ser extraditado a Estados Unidos, Assange no tendría un juicio justo. El tiempo. 15 grados la temperatura en Buenos Aires, humedad 96%, cielo cubierto. Hasta aquí el mediodía en noticias. Operación técnica Julián Espatafora. Control central José Manuel Veiga, Eduardo Pérez. Edición periodística Pablo Favier y Marisa Santillán. Producción Carolina Valverdi y Estanislao Echazú. Coordinación Romina Barca, Sergio Sechi. Redacción y presentación de noticias Fernando Padernera, Mariel Ríos. Argentina está informada por la radio pública. Somos todos. Somos todos. Radio Nacional Argentina presenta Gente de a pie. El día avanza y el ritmo vital no se detiene. Si queremos entender claramente la realidad, hace falta un buen análisis. Gente de a pie. Gente de a pie. Con Mario Weinfeld, Nora Beiras, Sergio Wisniewski, Luis Alberto Quevedo, Mariana Enríquez, Carolina Francisco y Néstor Restivo. Un lugar en el mundo para Julián. ¿Por qué la dejaste tan triste, Julián? ¿Por qué la dejaste tan triste, Julián? ¿Por qué la dejaste tan triste, Julián? El Julián de nuestra historia no es un ñato tanguero, es un personaje exótico, muy particular, es Julián Assange. El tipo que armó un revuelo universal, a partir de una filtración de cables del Departamento de Estado, filtración machaza que no tiene, hasta donde yo entiendo, parangón en la historia del Departamento de Estado y que yo sepa el periodismo internacional. En cualquier caso, una filtración gigantesca, una cantidad inmanejable de cables, una parva de papeles y de información ingobernable dada su vastedad, porque a diferencia de algunos casos donde alguien edita por vos, se produce un escándalo de las armas, alguien te filtra algún papel, te filtra lo que corresponde. En este caso lo que se hizo fue sacar en ¿cómo se podría decir? A granel, o sea, como sacar, ¿no? Es decir, todo lo que había, lo bueno, lo malo, lo útil, nadie miró. Hubo un soldadito por ahí que parece que fue el que pudo hacer la filtración, se sacaron todos los papeles y después hay que elaborar. Este Assange, que tiene su agencia, que se llama Wikileaks, y que obviamente es un tipo que debe estar del frasco. Pero las personas normales no hacen estas cosas. Las personas normales piensan el fin de semana en ir al cine, en comer un asado con los amigos, en ver si pueden cambiar el auto o comprar uno por primera vez, o si consiguen algo para, no sé, un laburito, o una novia, un novio, un servicio, lo que quiera. Las personas normales piensan en cosas menos ampulosas, hacen cosas. Y en general, las personas que hacen esto son personas que tienen algunas características particulares, son muy creativos, son seguramente paranoicos, son, en fin, tienen un grado de locura determinado que permite que hagan cosas que salen de la regla del canon. El muchacho recogió entonces toda esta información, el bueno de Assange, y se fue divulgando en el mundo en dos tandas que tienen su encanto. La primera, el hombre hizo un acuerdo con grandes medios internacionales, con medios de enorme reputación, de enorme valoración. Es la inteligencia que esos medios, primero, harían la selección de los textos y luego garantizarían una divulgación seria y rigurosa. Si uno lo mira bien, yo no soy el gran intérprete de Assange y seguramente vamos a tratar de tener mejor información sobre eso en este programa. Si uno mira bien, dice, hay una cierta ingenuidad de origen en esto. O sea, el hombre pensó, si se lo doy a grandes medios, este trabajo de selección, compilación y todo se va a hacer con rigor y va a haber un gran conocimiento. Y obviamente, en la Argentina, mucha gente se sorprendería de esa actitud casi naive, porque obviamente los grandes medios sesgaron la información en el sentido que les convenía, eligieron solo una parte de la información, toda aquella que se ubicaba con lo que ideológicamente son esos medios, y en función de eso se divulgaron cables, sobre todo cables de comunicación, que de esto se trataba, de embajadas del Departamento de Estado de Estados Unidos, y cables que informaban todas las conversaciones, toda la información que iban recogiendo distintas embajadas de Estados Unidos en todo el mundo durante un lapso muy largo. Si vos imaginás que alguien hackeara todos tus mails nomás durante 4 años, te das cuenta de la cantidad, y quisiera sacar algo, vos te darías cuenta que el 70, el 80% es ocioso, no agrega nada, está lleno de ok, de saludos, de intercambios que no sirven para nada. Bueno, ahí pasa lo mismo. La selección que hicieron los grandes medios fue muy capciosa. Assange, que había hecho un buen acuerdo con ellos, se dio cuenta, entonces luego dio, no era una segunda vuelta el hombre, y los prorrateó, se lo confió a otros medios, entre los cuales estaba Página 12, para reparar el sesgo que había tenido toda la difusión. Eso fue una movida interesante. Sí, creo que fue muy interesante. Lo que vos decís es llamativo, ¿no? Que alguien que tenga ese acceso a la información sea tan ingenuo en la forma de difundirlo en primera instancia. Pero me parece que fue el tema de los Wikileaks fue muy, muy representativo del poder de los medios, pero sobre todo fue muy esclarecedor, y ya vamos a hablar con un compañero que, bueno, aprovechó realmente en el mejor de los sentidos la información que aportaban los Wikileaks, porque dejaron descarnadamente al descubierto cómo son las relaciones de los dirigentes, de los referentes dirigenciales de los distintos estamentos con las embajadas poderosas del mundo, ¿no? Claro. Cómo, qué dobles discursos o qué sinceridades se manejan en muchos casos, y creo que más de uno, no solo en la Argentina, ha quedado descolocado por las revelaciones que partieron a partir de estos documentos, ¿no? Así es, y lo que ocurrió en la primera batida tal vez es que especialmente las información se volcó a lo que opinaba la embajada de Estados Unidos de distintos mandatarios, muchos latinoamericanos, muchos tercermundistas, muchos enojosos para los gobiernos del primer mundo. Lo que opinaba las embajadas. El trabajo que hizo luego, entre otros, nuestro compañero Santiago Donel en su libro ArgenLeaks, Sebastián Lacunza y Martín Becerra en un libro Wikimedia Leaks, es trabajar más sobre lo que van a decirle todas las personas que van a las embajadas, lo que le cuentan. Entonces, y en esos textos hay cosas notables, porque en realidad cuando uno lee esos textos observa que primero, que es tremenda las cosas que llevan figuras de primer nivel de la política o del periodismo doméstico, las cuestiones que les dicen. Es muy divertido encontrar las cosas que le decía Joaquín Morales Solá a la Embajada de Estados Unidos respecto a lo que iba a pasar en la Argentina con las elecciones, lo que le dijo en 2008, en 2009, con el gobierno kirchnerista, con la ley de medios. O sea, ¿cómo la embajada le da un crédito? Porque aparte lo trata muy bien, y Santiago dice que es el periodista que más visita la embajada, el que me concita más cables, y todo lo que le vende fruta. O sea, el tipo le dice, el gobierno se va a ir, va a ser derrocado. Entonces, los tipos que conservan los papeles, tendría que mirar que Joaquín no venga más a almorzar. Ya está, ¿viste? Traete un tupper, flaco, porque digo, así no va. Y el tipo le decía, el gobierno va a ser derrotado, la ley de medio no va a salir, ya el kirchnerismo ha perdido todo. Y el tipo le decía, flaco, o cualquier cosa, digo, bueno, la fruta la trae vos, pero trae el plato principal. Digo, ¿cómo es esto? Bueno. Todo eso pasó. Cuestión que Assange pasó a transformarse en una especie de eminencia de bestia negra de los países dominantes, y que ahora tras un proceso lleno de peripecias del que algo vamos a hablar, el hombre está en Inglaterra, está siendo perseguido por distintas cuestiones. En el caso de Estados Unidos, específicamente por esta cuestión, Estados Unidos le pide la extradición. El ñato se ingresa y pide asilo en la embajada de Ecuador. Y este aquí, que hoy el Ecuador le ha concedido asilo político. Y entonces el gobierno inglés ya ha manifestado que que no va a desafiar el asilo político, pero que no le va a dejar salir del país. O sea, que el niñato va a estar asilado en territorio ecuatoriano en Londres. Esto es dentro de la embajada. Toda una historia. El asilo es una institución internacional a esta altura que tiene mucha raigambre, pero que es de origen latinoamericano. O sea, el asilo nació acá y no es tan raro que haya nacido acá en épocas donde, en países donde ha habido tantas luchas políticas y qué sé yo. Su fundamento es preservar a las personas que sufren persecuciones de origen político de caer en las manos de los gobernantes de sus países de origen. Es decir, darles una cobertura. Como siempre es difícil saber qué es político y qué no es político, y como siempre en general los que reclaman a personas o persiguen a personas por delitos políticos le atribuyen delitos comunes, ahí se arman toda una cantidad de cuestiones muy trabadas y muy trabajosas. La historia de nuestra región tiene muchísimos casos. Hay uno canónico que se resolvió en forma muy trabada y muy capciosa y muy extraña, que fue el de Haya de la Torre, gran dirigente peruano, el creador del APRO, una figura popularísima, que en algún proceso revolucionario destituyente, un proceso militar en su país, lo persiguieron. El hombre se asiló en la Embajada de Colombia en Perú y ahí se sustanció un larguísimo pleito que los tribunales internacionales resolvieron de forma dibujada. Le negaron, por un lado, a Colombia el derecho a concederle el asilo porque los delitos se suponían comunes, y a la vez dijeron que el tribunal no podía decidir si Colombia debía entregarlo o no, con lo cual dejaron la cuestión picando. Pasó un tiempo, la política resolvió el tema, un día se llegó a algo, si no me equivoco. Convoco a los oyentes que tengan memoria, que recuerden casos, y la Argentina tiene un caso notable también en su historia, que es el de Héctor Cámpora. Héctor Cámpora, junto a Juan Manuel Aval Medina padre, se asilaron en la Embajada de México en la Argentina, y estuvieron un tiempo largo, viviendo juntos ahí. El gobierno argentino no violentó la embajada, cosa que en esos tiempos, digamos, la barbarie y la dictadura hasta podría haberlo hecho, no se hizo, los dejó estar ahí, no los dejó salir, y solo habilitó la salida de Héctor Cámpora cuando su estado de salud era desesperante, se sabía que le quedaba poco tiempo de vida, y literalmente lo dejaron salir para irse a morir a México. Eso es uno de los casos. La historia latinoamericana está llena de ellos. Los que se acuerden, que nos llamen y nos cuenten, porque nosotros nos acordamos de alguno y alguno pispeamos, pero siempre están por ahí. La cuestión es que el bueno Assange está en territorio ecuatoriano, defendido por el presidente Rafael Correa, una figura mediática de aquellas, más allá de las consideraciones que puede hacer la platea femenina acerca de las dotes de Correa, fuera de su histrionismo y su discurso, que son notables, doy fe. Pues, cuento una anécdota minúscula, cambio y fuera, pero digo, o sea que está bajo la tutela de Rafael Correa, o sea que no, de nuevo, un país latinoamericano es pionero en esto del asilo político, y una potencia europea asediando la embajada, y un caso casi novelesco que entra en otra etapa. Yo siempre cuento, le fui a hacer un reportaje a Rafael Correa hace añares, no hace nada, es hace 4 años y monedas, a Ecuador, y me sacó fotos de la prensa de presidencia de Ecuador. Yo pedí que sacara una foto con el presidente de Ecuador, porque un presidente de Ecuador, el Palacio de Gobierno de Ecuador, no voy nunca más, digamos. Entonces, le pedí que me sacara una foto poniéndome un poquito de espaldas, pero de modo que se me reconociera, y garantizando la presencia correcta. Se la mandé a mis amigos, a mis amigas, a mi hermana, que yo... Nadie comentó nada de mí. Ninguna mujer comentó nada de mí. Fue muy impresionante, fue desolador. De cualquier modo, el caso Assange, un caso notable. Qué buena nuca. Qué buena noche. Cercano a Assange, hace poco también fue el caso del soldado Bradley Manning. Claro. Que lo sometieron a juicio también por usufructuar bases que no le pertenecían. Totalmente. Quiero decir, ¿no? O sea, totalmente, sí. Claro. Que este fue el gran proveedor de la información. Toda una historia tremenda, novelesca. ¿Pero era realmente información así, digamos, contundente, o era chismerío político y amarillismo? Porque no, básicamente no. La información son cables del Departamento de Estado. Son cables. Si es verdad lo que dicen los cables, es otra cosa. Los emisores son veraces, y diré más. ¿Se hablaba de armamentos, de operaciones concretas, o era? Se hablaba de lo que le hablaban, básicamente, porque son básicamente informes, vino fulano, o se hacen informes de situación. Se hablaba de algunas cuestiones concretas. Lo que más se divulgó, por razones variadas, tanto, digamos, en la gran prensa, cuanto, digamos, la primera gran emisión, cuanto en la prensa alternativa que realizó la segunda ronda, fueron de qué le llevaron o qué dijeron las embajadas. Los planes secretos del gobierno norteamericano, por así decir, no forman especialmente parte de ese andamiaje que no se resuelve en las embajadas, que se resuelve de arriba para abajo y no de abajo para arriba, o sea, de Washington para los lugares. Pero lo que sí hay es conspiraciones, gente que va a conspirar, gente que le pide a Washington que los ayude a, digamos, en la Argentina. Mauricio Macri pide apoyo para las elecciones. Hay reclamos que rozan los pedidos de apoyo destituyente en la Argentina. Todas esas cosas sí hay. O sea, lo más interesante, insisto, no es tanto lo que dice la mirada de los norteamericanos, que inclusive en algunos casos es bastante banal, porque no todos los embajadores son talentosos, los libros de los argentinos trabajan muy bien sobre eso, sobre cuántos embajadores son perspicaces y hacen un buen trabajo con la información que reciben y otros que no, que repiten como bobos. Pero lo más interesante es lo que le dicen los nativos, digamos, las personas habitantes de los países donde están las embajadas. Ayúdenos con esto, pase esto, este gobierno se tiene que ir. O sea, no es decir, todos los afanes destituyentes en nuestra región, en eso. Y la gran presión por la cuestión de los medios, que es el gran trabajo de Lacunza y Becerra, digamos, que es, bueno, todas las presiones que ejercitaron políticos y titulares de medios en la Argentina con la ley de medios y en muchísimos otros países con el statu quo. Lo que no queda claro es si es políticamente incorrecto decir que Assange está bueno. Además, tenemos dos, el presidente ecuatoriano y Assange, ya hemos hablado demasiado de otros hombres que están buenos. ¿Por qué la dejaste tan triste, Julián? ¿Por qué la dejaste tan triste, Julián? ¿Por qué la dejaste? Mario Weinfeld le pone su firma al dial. Gente de a pie, por Nacional, la radio pública. Vamos a dar la amplia manera que tienen de comunicarse con nosotros, nuestros oyentes, aquí a Gente de a Pie. Por teléfono 4999-8700, esto es, para dejar sus opiniones, argumentaciones con respecto al programa. El 0810, que es a precio de llamada local en toda la República Argentina, lo reitero, 0810-222-0870. También es otra forma telefónica de comunicarse. Ahora, para los libros que vamos a regalar, va a haber dos medios. Uno, nuestro Gente de a Pie en Facebook, y otro, el teléfono que es particularmente para concursar en el por los libros. ¿Lo hacemos ahora, Mario, o yo vamos contando los sí, libros? Sí, sí, anunciar el sorteo, así la gente va llamando y lo resolvemos rápido. ¿Qué esperar de la democracia, límites y posibilidades del autogobierno, de Adam Przeworski? El peronismo de la victoria. Vamos a regalar uno por teléfono, ¿sí? Y el otro es El peronismo de la victoria, de Jorge Bernetti, que se va por Facebook, y Fernando Amato y Sol Peralta, que escriben sobre, el libro se llama Gabriela, historia íntima de la mujer detrás de la política, y en la portada está la foto de Gabriela Michetti, ¿eh? Así que son estos tres libros, dos se van por Facebook y uno se va a través de la línea telefónica, que vamos a darla, que es el 43-22-03-04. Por teléfono se va ¿Qué esperar de la democracia?, de Adam Przeworski, 43-22-03-04, el primero que llama. Y por Facebook, con el mínimo impuesto de un par de líneas, los dos primeras personas también que nos escriban, a Gente de a Pie, se llevan de Fernando Amato y Sol Peralta Gabriela, y El peronismo de la victoria, de Fernando Bernetti. Gente de a Pie, con Mario Weinfeld. Comienza Espacio Publicitario. Soy Ulises. Soy Silvana. Soy Matías. Soy Evangelina. Soy Alberto. Yo quiero tener 1 millón de amigos. Somos más de 60.000 en Facebook. Hasta los 100.000 no paramos. Nacional y Vox. Siempre amigos. El invierno envuelve la programación a toda hora. 12 del mediodía, 47 minutos. Clima agradable. Todo el año. Nacional. Pública. La radio pública. Club Personal. Chupándote las medias desde 1852. Asociate gratis en personal.com.ar. Personal. Cada persona es un mundo. Más información en personal.com.ar. Nacional. Pública. Argentina. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Sentido. Sentido. Fin espacio publicitario. Claridad en la información. Claridad en la información. Gente de a pie. Nora Beira escribe la nota. Empieza en La Rioja, después de 36 años, el juicio por el asesinato de dos sacerdotes que trabajaban con el obispo Angelelli. Dos sacerdotes que habían sido asesinados poco antes de que lo fuera el propio obispo. Estamos hablando de el padre Carlos Murias y del padre Gabriel Lockeville. Estamos en comunicación con la hermana de Carlos Murias, con Cristina, para que nos cuente, bueno, cómo fue esa relación de Angelelli con su hermano, cómo habían vivido ellos el comienzo de esa dictadura militar y las amenazas que sufría su hermano y los curas que trabajaban en esta opción por los pobres. Buenos días, Cristina. Nora Beiras te saluda. ¿Cómo estás? Buenos días, Nora. Te voy a hacer una pequeña rectificación. ¿Cómo no? Mi hermano se llama Carlos de Dios Muries. Sí, dije Carlos. Dije porque Carlos. Porque muchas veces acá en Córdoba sale Juan. No, Carlos dije. No. Sí, bueno, mira, la relación de mi hermano con Monseñor Angelelli era de muy larga data. Desde los 12 años, mi hermano concurría al hogar sacerdotal de la calle Rioja a visitar a un cura que era amigo de él y que había sido torturado en la dictadura de Onganía. Y ahí lo conoció el Monseñor, o sea, el trato viene desde hace entonces. Después, cada vez que él tenía alguna vacación, mientras estaba en el seminario, se venía a La Rioja, porque él entendía que la forma de practicar el cristianismo y el evangelio era la de Angelelli, que era posconciliar, o sea, un obispo que vivía yendo a los barrios, a las casas humildes, algo que nunca habíamos visto con Primatesta, por ejemplo. Estaba convencido de que la pastoral del obispo era la pastoral de la gente pobre, de los que no tienen voz, que había que promocionar, porque eran tan maltratados que ni siquiera se consideraban con derechos. Los pobres, entonces, estás hablando. La tarea de la pastoral era hacerles ver que ellos eran tan seres humanos como los ricos y con derechos iguales que los otros, ¿no? Ahora, ese era el compromiso evangélico de ellos, promocionar al ser humano. Carlos había conocido a Angelelli cuando ya cuando estaba recién empezando a estudiar, a los 12 años. A los 12 años, pero no estudiaba de cura. En ese momento estaba haciendo el secundario en Córdoba. Después empezó la facultad y después dejó y recién entró al seminario de los curas conventuales en Montevideo, sí. Y fue el propio Angelelli quien lo ordenó sacerdote. Sí, no quería que lo ordenara el obispo de Buenos Aires, que le correspondía por jurisdicción. Entonces Angelelli dijo que era como su hijo. Y lo ordenó él. Y después venía acá, hacía unos retiros espirituales en Surillaco, y todos esos lugares que fueron, invadidos, perseguidos por los cruzados de la fe de acá riojanos, era la iglesia de la extrema derecha. Ahora decime, ¿y tu hermano venía sufriendo amenazas antes de que se concretara el asesinato finalmente? Sí, mi hermano y todos los curas de La Rioja, porque los paraban en las calles, cuando circulaban de un pueblo a otro, los hacían bajar del auto, les desarmaban los autos, los amenazaban. El obispo había tenido aparte tenían un diario, el diario El Sol, que era de un tal Álvarez Saavedra, que dicen que era del CIDE, y que el director periodístico del diario era Eduardo Menem, que decía que tenía que contrarrestar la prédica de El Independiente, que era una cooperativa periodística que siempre apoyaba al obispo, publicaba sus homilías, les hacía reportajes. Sí, y de hecho, bueno, el director del Independiente también fue secuestrado y estuvo... No, se tuvo que ir. El director se tuvo que ir a España y los miembros de la cooperación estuvieron 8 años presos. Sí. Ahora, decime, cuando asesinan a tu hermano y al otro sacerdote que estaba con él en la capilla de Chamicala, Gabriel Lockeville, sí. Monseñor Angelelli empieza a investigar la situación. Inmediatamente. Y él había recogido supuestamente mucha información sobre lo que había ocurrido realmente con los dos sacerdotes. Claro, porque él va ahí para el entierro y se queda. Y habla con toda la gente, porque la verdad es que había algunos policías que estaban reconocidos, pero como estaban siempre libres, había mucho miedo, mucho miedo. Aparte, un testigo, un muchacho joven de 27 años, que vivía a 100 metros del lugar donde lo fusilaron, vio todo. Vio los autos, no distinguía las patentes, obviamente, porque era de noche, el 18 de julio, pero escuchó las voces y lo vio a uno de los únicos que están ahora imputados, porque hay tres nada más, el comisario Vera lo ve. Hay testigos de que este comisario lo comienza a hacer aprietes a Fernández, que es el testigo, y que él le confiesa a otro periodista, no sé si es periodista o corresponsal, que él lo vio a Vera, pero que eso no lo sabe ni su esposa siquiera, porque tiene mucho miedo. Bueno, este testigo muere en un extraño accidente de caza. Nadie le hace autopsia, como cuando hay una muerte dudosa, nada. ¿Y esto? Entonces te imaginas, con ese clima la gente se retraía, y después cuando lo matan al obispo ya quedaron mudos. ¿Cuánto tiempo después lo matan a Angelelli? Y bueno, a Carlito y a Gabriele el 18 de julio y a Monseñor Angelelli el 4 de agosto. Ay, a todo esto Angelelli le había mandado cartas a la conferencia episcopal, al presidente que era primatesta, lo fue a ver, por más que él lo niega, después bueno, por oficio primatesta niega de que Angelelli lo haya ido a ver, pero estaba toda la iglesia oficial, la que estaba con el proceso, no hicieron nada, no movieron un dedo. Tan es así que a un cura que lo va a ver a Saspe, que Angelelli quería que era su amigo, Saspe le dice, dígale a Monseñor que lo único que puedo hacer por él es rezar, y se larga a llorar. ¿Cómo puede ser? Lo único que podía hacer si era vicepresidente de la conferencia episcopal. Ahora, Cristina, teniendo en cuenta esta realidad que vos contás, que es realmente muestra esta complicidad de la jerarquía eclesiástica con la dictadura, en definitiva, para obstaculizar cualquier tipo de investigación y proteger directamente a los sacerdotes que trabajaban esta opción por los pobres. ¿Cómo ves el inicio del juicio hoy, en el cual incluso se dice que van a trasladar finalmente a Menéndez para que esté presente en el comienzo de la audiencia? Sí, ya lo han demorado dos veces, los han postergado, pero yo creo que la fiscalía y la querella están muy firmes. Este muchacho Fresneda, que viene por los derechos humanos, el doctor Bonella, que es el fiscal de Córdoba, y mis abogadas, que son las de la querella, se han puesto firmes en que los presos nunca estuvieron presos, nunca en 36 años. Entonces que estén detenidos en un lugar donde se pueda constatar si eso son reales las dolencias. Sí. Por ejemplo, a Menéndez lo han controlado el Hospital de Clínicas de Córdoba y ha dicho que está apto física y psíquicamente. Sí. Ahora, si le duele una muela, no viene. Sí. Pero han conseguido que se ordene la detención, así que yo creo que va a empezar. Mutilada nada más que con tres imputados, pero creo que están muy fuertes. Aparte, muchas pruebas, muchas pruebas. Bueno, te agradecemos muchísimo esta descripción de lo que pasó y lo que viviste y lo que estás viviendo en este diálogo con la radio. Estamos pública. Viviendo con mi mamá falleció de 97 años y no lo logró ver, pero mis dos hermanas y yo estamos creyendo que va a salir bien esto. ¿Tu hermano qué edad tenía cuando lo asesinaron? 30 años. Bueno, muchísimas gracias, Cristina Muriel. Bueno, muchas gracias a vos, gracias. Muchas gracias. Entrevistas y debate. Gente de a pie. Gladys, pues los ganadores, The Winners. Cristina Villanueva, con DNI que termina en 444, ganadora de manera telefónica. Y por nuestro Facebook, los dos primeros fueron Daniel Datri y Jorge Aponte. Libro que se va para Formosa, ¿sí? Y buenos días. A mí me está pareciendo que Moyano, con esto que se juntó toda la familia para hacer huelga, para amargarle la vida a Cristina, está encapricado que quiere ser presidente. No lo van a votar ni los perros. Macri, no agarra los chutes porque no tengo plata. ¿Y qué pasa? Que no. Hola, sí. chicas, que de acuerdo que estoy con ustedes, el presidente Correa, además de inteligente, qué bombonazo. Yo les propongo que si alguna vez viene a Argentina, tratemos de raptarlo. Bueno, Mario, un poco de humor entre tanta mala onda. Un beso a todos. El programa de Mario. El compañero Correa, además de ser un churro, tiene una inteligencia extraordinaria y muy original, porque ahora Latinoamérica tiene consigo la gallina de los huevos de oro. Extraordinario, Julián, te estamos esperando. En Facebook, en Gente de a Pie, ya están los dos ganadores que mencionamos, y Jorge Aponte y Daniel Datri, así que bueno, ya por el libro en el día de la fecha no más, y tampoco telefónicamente, porque ya dimos la ganadora también. Y tenemos una invitación de Radio Nacional que les hace para el día de hoy en el ciclo Andrés Chazarreta. Se presenta Víctor Heredia a las 7 de la tarde, con entrada libre y gratuita. Los esperamos en Maipú 555 antes del show, porque la capacidad es limitada. Mañana, nuestro tradicional horario, el programa se va a emitir desde el Café de los Angelitos, en Rivadavia, esquina Rincón, valga la redundancia, ¿no? Esquina Rincón, corner. Mañana, de las 12:30 hasta las 14, con coro, con la presencia comprometida de nuestra gente, de Beto Sola, de Gerardo Villar, y invitado especial, Esteban Morgado. Un programazo. Podés ir y aplaudirnos y saludarnos, pedirnos autógrafos, vitorearnos. Está el profesor Viñeque. El Hora 3 en Punto, servicio informativo de la Radio Pública, en las voces de Fernando Pedernera y Darío Burstin, coordina Romina Barca y pone en el aire Julián Espadafora. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 14 grados 7 décimos, humedad relativa del ambiente 93%, la presión atmosférica medida en hectopascales 1013.2, el cielo se encuentra nublado con neblina. En Santa Fe amenazaron de muerte a un periodista. Agredieron a un periodista en la localidad de Santi Espíritu, en el sur santafesino. Se trata de Hernán García, de FM1, que fue amenazado de muerte por el presidente comunal de esa localidad, quien no solamente lo amenazó con un arma de fuego, sino también que lo golpeó duramente. El agresor es Abel Fontenla, presidente comunal por el Frente Cívico y Social de esa localidad y dirigente de la Federación Agraria Argentina, quien ahora deberá responder por la agresión ante el juzgado de Rufino, donde se radicó la denuncia. Así relataba a Nacional Hernán García el episodio que vivió. No fue una amenaza, me llamó para ejecutarme. Ajá. Y hoy estoy vivo fue por el momento de defensa que sucedió en el mismo habitáculo de mi auto. El presidente comunal me llamó para ejecutarme y me puse revólver en la boca. Y ahí empezó un forcejeo. Acá no hay amenaza. Amenaza es cuando vos amenazás a alguien. Acá estuvo estudiada la situación para llamarme a determinado lugar y ejecutarme en ese lugar, que era sobre la ruta 33, a unos 300 metros del acceso a nuestra localidad. Diego Frisco, Radio Nacional Rosario, la radio pública. Legisladores porteños denuncian que es ilegal la construcción de un centro cívico en el Hospital Borda. La legisladora porteña María Elena Nadeo consideró que la decisión del jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri, de construir oficinas administrativas en parte del predio del Hospital Borda es ilegal. Es ilegal la construcción del centro cívico en tierras del Hospital Borda. Es ilegal porque no tiene autorización de la legislatura porteña, porque es un cambio de uso que el Código de Planeamiento Urbano exige que tenga doble lectura, que tenga audiencia pública en la legislatura porteña. Es el artículo 63 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que Macri viola una y otra vez. Y es absolutamente inmoral, porque destinar 400 millones de pesos para un centro cívico en esta etapa de la Ciudad de Buenos Aires es innecesario. Fue en el marco de un acto donde organizaciones sociales y políticas se manifestaron en contra de la construcción del centro cívico en parte del predio del Hospital Borda. En Buenos Aires, Cristian Varela, Radio Nacional, la radio pública. Deportes. Octavos de final del Master 1000 de Cincinnati. En el primer set, el tenista argentino Juan Martín del Potro está perdiendo con Víctor Troicki 5-3. El tiempo. En Buenos Aires y alrededores, la temperatura 14 grados 7 décimos, humedad 93%, presión 1013.2 hectopascales. El cielo se encuentra nublado con neblina. Argentina está informada por la radio pública. Cadena Nacional de la Buena Gente. Hola, bueno, soy Mabel de La Plata. Celebro que honremos las deudas, así también honramos la vida. Abrazo a todos y a todas. Deja que tus sueños sean olas que se van. Vives como el viento en mitad del mar. Estamos bien. Vamos a estar mejor. Nacional. La Radio Pública Argentina. Le pone brillo a la tarde. Gente de a pie. Con Mario Weinfeld. Gladys, por favor. Vamos a ir rápidamente a la música. Esta semana eran la consigna de dos títulos con tren o temas relacionados a ello. De Silvio Rodríguez, muy pedido en Facebook y pedido en particular por Diego Barandica desde Mendoza a través también de nuestro Facebook, El Tren Blindado, Silvio Rodríguez. La ciudad que posee la isla en el centro. Hay un tren. Museo Nacional, que los amantes fecundan con savia del cuerpo. Viva ese hierro vencido por la claridad. Viva ese hierro vencido por la claridad. Viva ese lecho de amor. Gentes que merecen el amor. Pagarán, pagarán por todo. Porque el que merece suele ser. Que suele tenerte ver. Bienaventurado ha de ser el que siembra para los otros. El que en la semilla dejará un jirón de su propio ser. Descarrilado por un manotazo del pueblo. Para que un hombre se viera con una mujer. Para que un hombre se viera. Viva ese lecho de amor. Gente de a pie por la radio pública. Beto Quevedo, buenos días o buenas tardes. Buenas tardes, Mario. Buenas tardes. Tu columna, por favor, esta tarde. Bueno. Que veremos, veremos llover. Esta tarde que veremos llover otra vez. Llover, sí. Mario, ayer debatieron en América 24 Julio Bárbaro y Daniel Filmus sobre el tópico de si el kirchnerismo es o no peronista o peronismo, ¿no? Y incluso Bárbaro fue más a fondo y dijo que Macri es más peronista que Cristina Kirchner y ese tipo de cosas. A vos que te gustan los segundos nombres, ¿cómo es el segundo nombre de Julio Bárbaro? Donato. Muy bien. Gilles Doné Baraibar. Después te voy a... Es que no. Mario colecciona segundos nombres. No, yo te voy a contar una cosa. Voy a contar, voy a irrumpir. Yo siempre irrumpo a tus columnas por respeto, irrumpo al principio, después no irrumpo más. Cuando hacíamos la revista Unidos una vez, mi gran amigo y enorme editor y gran ensayista, intelectual importantísimo, Arturo Armada, inventó una obra, un libro, para justificar una tesis de él. Una obra de un autor apócrifo que no existía, que se llamaba Jules Donné Baraibar, que en francés Baraibar es bárbaro, y se llamaba L'histoire du peronisme rampant, o sea, la historia del peronismo trepador, pero en francés. Y aparte, y citaba frases del libro y todo. Recibimos varios pedidos referidas a esa bibliografía tan interesante sobre el justicialismo que nadie conocía. O sea que por eso siempre, yo sé que no recuerdo los segundos nombres de Luis Alberto, pero Luis Alberto. Sí, Luis Alberto, acá está Nora Marcela, a mi izquierda, que no me deja mentir. Exactamente, Mario Bernardo. Y todo esto dicho, vas a seguir con tu columna. Bueno, Julio Donato Bárbaro y Julio, Daniel Filmus, sí. ¿A secas o Daniel algo más? ¿Cómo? ¿Daniel Filmus a secas Fernando. O Daniel Fernando Filmus? Sí. Muy bien. Hemos dicho todos los nombres. Ya está. La verdad es que no estoy muy seguro siquiera si la pregunta esa es muy pertinente para y si vale un gran debate. Pero es interesante que dispara algo más bien sobre en qué tradiciones se inscriben ciertos dirigentes, ciertos movimientos. ¿Y qué se reivindica? ¿Cómo se forma esa especie de genealogía de la historia de un dirigente político o de un grupo político? Entonces, ¿dónde se coloca el tipo de política y el tipo de conducción de Néstor Kirchner primero y de Cristina Kirchner después? Es un tema que se puede discutir. Y además, me parece que en nuestra tradición también hay un debate permanente sobre cómo uno se adueña o no de ciertas historias y de ciertos términos para lograr legitimar cosas que son de la política de hoy, digamos, ¿no? Yo digo, si hoy le preguntamos a los radicales cuál es el radical o el grupo de los radicales que mejor defiende la tradición de Alem, Irigoyen y la Unión Cívica Radical, probablemente no llegan a ningún acuerdo, porque parte de la guerra también es quien se adueña de esa tradición, digamos, ¿no? Lo mismo diría de la izquierda, ¿no? ¿Quién es más marxista, menos marxista, el socialismo? Hubo hace poco, y quiero también traerlo, muchos debates sobre la propiedad del quién es progresista en Argentina, ¿no? Y en eso también varios periodistas que se inscribieron en los últimos tiempos en el grupo Clarín a última hora, digamos, han tratado de decir justamente que el gobierno de Cristina Kirchner no es progresista para defender su posición, etcétera. Hay otras tradiciones, Mario, que me parece que se reivindican menos y que están muy presentes en la política argentina. Por ejemplo, en Argentina nadie reivindica hoy la tradición liberal. Es difícil que alguien diga yo soy liberal, puramente liberal. En algún momento Alzogaray, en el principio de la... que es un hombre de larga trayectoria política, pero hablo de Julio Alzogaray, en el principio de la democracia, trató de reivindicar esa tradición, pero hoy no la reivindica nadie. Sin embargo, hay mucho discurso liberal en el discurso político de hoy. Voy a poner un solo ejemplo. En los últimos días se ha discutido, como el gran tema es el 54% que sacó Cristina anteayer, o sea, estamos hablando de octubre del año pasado, se ha reivindicado o se ha puesto en discusión la validez o no de la tiranía de las mayorías. Ese concepto de la tiranía de las mayorías es un concepto que viene del siglo XVIII-XIX y que fue de cuño netamente liberal. Es decir, eso lo planteó John Stuart Mill, Benjamin Constant, Tocqueville, etc., ¿no? Hay otra tradición que se ha perdido, me parece, que es la del nacionalismo. Y vos recordarás bien, Mario, que en la década del 60, 70, el tema del nacionalismo estuvo muy presente en el discurso político y en las genealogías políticas, en las tradiciones políticas. Y yo incluso partiría en dos grandes segmentos el nacionalismo. Hubo un nacionalismo integrista, más católico, que fue incluso doctrina y base de golpes militares y de discursos militares y de discursos políticos de los años 50, 60, 70. Y hubo otro nacionalismo más plebeyo, más de la tradición de los, por ejemplo, de los caudillos del interior. Un nacionalismo que reivindicaba más bien el modo en el cual el siglo XIX se había constituido a partir de una idea de patria o de nación contra los imperios, etcétera, ¿no? Pero hoy se reivindica poco eso. Ahora, tratar de colocar al kirchnerismo dentro de una de esas tradiciones, a mí me parece que incluso sería achicar algo que me parece que el kirchnerismo ha mostrado más complejidad para reducirlo a una de esas tradiciones. Por ejemplo, yo diría que hay una buena parte del pensamiento del kirchnerismo que reivindica algo de este nacionalismo que recién hablaba. Digo, volver a poner en discusión la vuelta de obligado es como volver a poner un tema, digamos, del siglo XIX para pensarlo hoy. En realidad, voy a abusar acá de nuestro, pedirle perdón a nuestro amigo Viñaski, voy a decir algo sobre los historiadores. casi todo tu gremio. Casi todo el gremio de Viñaski dice siempre que, o por lo menos en los últimos tiempos, dice que toda historia es una historia del presente. Es decir, que, digamos, yo puedo escribir la historia del siglo XIX argentino, pero la escribo desde hoy, ¿no? En realidad es una historia del presente porque está leída hoy, dentro de 50 años se leerá de otra manera y en la década del 30 del siglo pasado se leía de otra manera. Y también no solo es temporal la historia, sino que además es donde se localiza. Si yo digo, por ejemplo, cómo se lee al peronismo hoy, yo diría dónde, porque, por ejemplo, en Uruguay lo usan como un adjetivo para descalificar a un enemigo político o cosas por el estilo, y en Venezuela lo reivindican como una de las tradiciones populares más importantes que existen. O sea que también depende del lugar donde se ubique. Esto es para decir simplemente que tratar de ubicar o no al pensamiento de Cristina dentro del peronismo, me parece que tiene esta complejidad y sobre todo que es, digamos, sacar una sola de sus vertientes. En realidad, en la política, en la práctica y en el discurso de Cristina Kirchner hay una mezcla de tradiciones bastante grande. Pero me interesó más cómo se lo ubica. Por ejemplo, yo creo que si tomo al kirchnerismo desde el origen, no desde el origen provincial, sino el origen nacional, en el 2003, yo creo que por lo menos podemos discriminar cuatro momentos. Hay un primer momento que el kirchnerismo fue la emergencia y que duraría poco y que se iba a acabar en el corto plazo, sobre todo porque se lo leyó a Néstor Kirchner en el 2003, sobre todo, se lo leyó como una operación política de Duhalde. Además, se decía popularmente que era el chirolita de Duhalde y cosas por el estilo. O sea, era un objeto de operaciones políticas de Duhalde de corto plazo, una especie de transición, digamos, ¿no? Fracasó muy rápidamente ese diagnóstico y además al poco tiempo Néstor Kirchner demostró que estaba alejándose de Duhalde a los 10 minutos de tener el bastón presidencial en sus manos. Un segundo momento diría que es el diagnóstico del autoritarismo de Néstor Kirchner cuando él era gobierno y ahí empieza, a mí me gusta llamarla esa etapa la crítica de los modales. Es como si fuera escrita por el conde de Chekhov, ¿no? Que era grosero, que se vestía mal, que gritaba, que no sabía hablar, que no dialogaba, que no escuchaba al otro, ¿no? Como de modales políticos. Cuando en realidad Néstor Kirchner en realidad empezó a ser importante en la historia política argentina por la agenda política que trajo y por el tipo de pensamiento que trajo y por otros temas como el reposicionamiento del lugar del Estado, el lugar de la política, reivindicar una tradición del peronismo, pero más bien para contraponer a los 90, etcétera. Hubo otro tercer momento que es cuando llega Cristina Kirchner a la presidencia y yo creo que ahí es recibida tanto por los sectores de poder como por los grandes medios con esta tremendo momento que fue las luchas ruralistas y la 125 y que los medios, en realidad, los grandes medios intentaron en ese momento que este gobierno de prepotencia y de fracasos duraría poco, y que el 2009 era el gran momento de la crisis y la debacle, era la prueba de que esto se terminaba. Hubo muchos diagnósticos ahí, muchos diagnósticos. Vos decías al inicio de este programa, que además se los transmitían a la embajada de Estados Unidos diciendo, es el fin, se terminó todo, acá no va a haber nada, etcétera. Fracasó también ese diagnóstico. Y ahora llega el 2011 y el 54% y se instala otra lucha, que es desgastar al gobierno en esa medida y ponerlo, romper la interpretación del corto plazo, digamos, de los fracasos, etcétera, pero colocarlo en una especie de agonía final del kirchnerismo. A mí me parece que en realidad hay dos dificultades ahí. Una dificultad es dónde inscribir esta aparición histórica, que creo que después de tantos años y de lo que ha pasado desde el 2003 hasta hoy, va a dejar una huella y una marca importante en la historia política argentina. Pero sobre todo diría que esta huella tiene que ver mucho más que con el discurso y con los posicionamientos o referencias al pasado. Por ejemplo, se criticó a Néstor Kirchner en el principio de su gobierno porque no citaba al peronismo, y se la critica ahora a Cristina porque cita demasiado a Eva Perón y hay demasiada iconografía peronista y van a ir a los billetes, etcétera. Hay una especie de desajuste que no logran. Me parece que es mucho más importante mirarla por el lado de las acciones, digamos, de cuál es el lugar de la política en el otro sentido, no en el sentido de la discursividad, sino en el sentido de las acciones políticas que producen sentido. Bueno, en ese punto, y solo para tomar una cuestión, Julio Bárbaro ayer intentó decir cuál era el argumento central de Bárbaro por el cual no era Cristina Kirchner peronista. Porque Cristina Kirchner no estaba del lado del diálogo, del lado del reconocimiento de las diferencias, del reconocimiento que el peronismo tiene muchas vertientes y que hay que recibirlas a todas, del reconocimiento de que hay que darle lugar a las palabras de la disidencia, etcétera, ¿no? Y cita el Perón del 73 y 74. Naturalmente, cita el Perón del 73. Ese momento, yo ya estaba viejo, no sabía lo que hacía. Sin embargo, no me acordaba. Bueno, no me voy a meter ese, pero bueno, sin embargo, vas a poder recordar una frase que, como sí, estamos flojos de audio, sí, hoy vos la vas a decir, sí, claro, que es el discurso del 12 de junio del 74, claro. Que es cuando él dice sus últimas palabras allí en la Plaza de Mayo y cierra con una memorable frase. Sí, yo me llevo en mis oídos la más maravillosa música, que es para mí la palabra del pueblo argentino. Impecable, literal. Además, literal, literal. Y ahí estaba, grabamos abajo. Yo sin ahí. Ser... Uno estaba la popo ahí. Sin tener la destreza... Sin ser nadie. Sin tener la destreza, Mario, que vos tenés para imitar esa voz, yo voy a leer modestamente un pedacito de ese discurso que terminó así, que fue muy corto, por otro lado. Es una carilla en una página. Pero donde, en ese discurso, Perón dice... Sabemos que en esta acción tendremos que enfrentar a los malintencionados y a los aprovechadores. Ni los que pretenden desviarnos, ni los especuladores, ni los aprovechadores de todo orden podrán en estas circunstancias medrar con la desgracia del pueblo. Sabemos que en la marcha que hemos emprendido tropezaremos con muchos bandidos que nos querrán detener, pero con el concurso del pueblo nadie podrá detenernos. Por eso deseo aprovechar esta oportunidad para decirle y pedirles a cada uno de ustedes que se transforme en un vigilante observador de los hechos, que quieran provocarse y que actúen de acuerdo a las circunstancias. Y termina diciéndole al pueblo... La convocatoria al diálogo. Termina diciéndole al pueblo argentino, cada uno de nosotros debe ser un realizador, pero ha de ser también un predicador y un agente de vigilancia y control para poder realizar la tarea y neutralizar lo negativo que tienen los sectores que todavía no han comprendido y que tendrán que comprender. Este era... El Perón del 74, este era el Perón del diálogo que Bárbaro citó ayer, ¿no? Filmus le trajo a luz este discurso, pero no lo leyó. Claro. Yo quería leerlo para decir, en realidad, la gracia que tuvo Perón en los 40, en los 50, y ese pequeño interregno de los 70, fue en realidad meter la espada, como dice la Biblia, ¿no? Ah. Es decir, traer una propuesta política, económica, ideológica, etcétera, que cortara una realidad, que interrumpiera un proceso. Yo creo que la discursividad del kirchnerismo, que merece ser analizada, tiene que ser analizada al lado de la práctica política, es decir, de la manera en la cual se construye el poder, pero de los objetivos con los cuales se trabaja con ese poder. Es decir, de cuáles son las medidas, las decisiones, el rumbo económico, el rumbo del Estado, el rumbo político, el rumbo ideológico, el rumbo de las intervenciones que se producen para poder poder decir si se inscribe en una u otra tradición. Dos o tres anotaciones, una columna que habilita muchísimas ramificaciones, que es buenísima. Primera cuestión, siempre fue un gran argumento la discusión del peronismo, la condición de peronista del otro. Siempre, siempre, todo el tiempo. Es decir, Perón decía, es decir, la JP, los regionales, negaba peronismo a Perón. Exacto. No, Perón, o sea, no, es decir, ya está. A Perón, es decir, nosotros sabemos cuál es el verdadero mensaje, Perón se la negó a la juventud peronista. Sí, digo, existió siempre, el peronómetro es universal, es ecuménico. Cada cual tiene su peronómetro y lo utiliza permanentemente. Segunda cuestión, Perón, un líder de masas, un tipo y un táctico permanente, un tipo que tuvo una estrategia, algo y quiso hacer por la Argentina. Algo quiso hacer y algo logró, bastante, para mi gusto, sobre todo en alguna etapa. Pero también un táctico, un tipo que estaba... Entonces, hay una frase notable de Horacio González, que escribió hace muchos años, que decía que Perón convocaba a la unidad nacional y cavaba trincheras. Y eso, no debería interpretarse esta frase como que una de las dos actitudes sea falaz, sino como que esas dos cosas van de algún modo juntos en una tensión dialéctica muy difícil. Otra es la esencia del peronismo, esto lo decía otro militante intelectual brillante del peronismo, Norberto Iván Ciclo, es esencialista, el peronismo es esto y no es lo otro. Esto también forma parte de esa discusión de pureza que nunca hay. Y menciono, aunque no lo tengo todo en la cabeza, y realmente merece una cita mejor, un artículo precioso de Eduardo Rinesi, el rector de la Universidad General San Martín, un politólogo, Sarmiento, inteligentísimo y es un gran amigo, en que él relata todas las vertientes, a su ver, que confluyen en el kirchnerismo. O sea, que confluyen en su acción política, no solo en su discurso. O sea, la herencia desarrollista, la herencia nacionalista que vos mencionás, la herencia de la ampliación de derechos, una herencia republicana importante que ha marcado algunas de las cuestiones. En fin, una cantidad importante, digamos, inclusive la herencia republicana, porque hay hitos republicanos, porque cada etapa va marcando lo suyo. Yo tengo la impresión de que, digo, ¿quién le puede negar? Yo dediqué, formé parte de aquellos que en algún momento decían que Menem no era peronista. No es serio decirlo. Uno puede decir, Menem fue el peronista que tiró abajo todo lo que hizo el peronismo. Pero nadie le puede negar peronismo. Mira, la condición de peronista es casi la tiene quien la reclama para sí, digamos. Es tan vasto en sus contenidos o en sus interpretaciones que da para muchas cosas, Vito, por favor. No, y pasa eso por eso también con otros legados históricos. Las luchas dentro del marxismo han sido tremendas, de quiénes son marxistas, quiénes tienen o no el sello del marxismo o el socialismo o lo que sea. Pero iba a traer en esos recuerdos también una frase histórica que se ha citado mucho de Perón en el exilio, cuando le preguntan por todos los errores que cometió para que lo tirara la Libertadora y todo esto, y él dice esa frase que es: a nosotros no nos tiraron por los errores, sino por los aciertos. O sea, yo diría, toda la crítica durísima que recibe hoy el kirchnerismo no es exactamente por los errores, es por las decisiones que muchos creemos que son los aciertos de este movimiento. Beto Quevedo. Ética periodística. Gente de a pie, con Mario Weinfeld. Comienza espacio publicitario. Subí el volumen. Es invierno para todos y a toda hora. Una de la tarde, 27 minutos. No importa el clima. Donde vos estés, está la radio pública. Nacional. Nadie te va a chupar las medias mejor que Club Personal. Porque además de darte 2x1 en cines y kilómetros para viajes, cumplimos con las exigencias de calidad del Instituto Chupamedias Mundial. Asociate gratis en personal.com.ar. Personal. Cada persona es un mundo. Más información en personal.com.ar. En el mes de la radiofonía argentina, Nacional quiere festejarlo con vos. ¿Cómo? Regalándote libros, libros y más libros. Participá escuchando los programas de la radio, seguí las consignas y llévate el tuyo. Festejemos juntos. Nacional, una radio en continuo movimiento. Argentina. Fin espacio publicitario. Mario Weinfeld y la actualidad en Gente de a pie. Gente de a pie. Vamos a seguir con la cuestión del asilo político de Julian Assange y todo lo que ello implica, de lo que de ello se deriva. Tenemos por línea telefónica, y ya empezamos a agradecerle su presencia, a Santiago Dorel. Santiago es un compañero, periodista de Página 12, es editor jefe y columnista de la sección El Mundo. Tiene una trayectoria periodística no tan habitual, no tan usual. Ha trabajado en Estados Unidos, en nada menos que en Los Angeles Times y en el Washington Post. Ha trabajado en el diario La Nación y en Página 12. No todo el mundo, ¿eh? No todo el mundo, ¿no? Empezando, mejorando lo presente. Digo, por acá, que sí, acá hay un parque, digamos, que tenemos otra, digamos, otro recorrido. Santiago es un conocedor, es un divulgador de toda la cuestión vinculada a Wikileaks. Tiene un libro que ya hemos mencionado, ArgenLeaks, los cables Wikileaks, sobre la Argentina de la A a la Z. Conoce personalmente a Julian Assange y vamos a tratar de hablar con él sobre, en fin, varias cuestiones vinculadas a esto. Santiago, de nuevo te agradezco tu presencia acá en la radio pública. Estamos con la compañera Nora Beiras. ¿Cómo te va? ¿Cómo andas, Mario? Un gusto y un honor, como siempre, estar en tu programa. Bueno, Santiago, una primera pregunta. El argumento de Assange para pedir asilo político y el argumento de el Estado de Ecuador, a través de la persona de su presidente, de su cancillería, para concederlo, es que hay un pedido de extradición de Suecia por una serie de delitos, digamos, sexuales, o sea, delitos vinculados, digamos, a su actividad privada, no a su actividad de Wikileaks, pero que en realidad, de concederse esta extradición, habría un riesgo muy grande de que Suecia, por decirlo con un simplismo, triangulara a Assange hacia Estados Unidos, lo llevaran ahí, lo agarraran de las pestañas y le aplicaran, digamos, un régimen de excepción, limitando muchísimo sus libertades. A vos, que conocés tan bien el caso y conocés tan bien a Assange, no te pido una respuesta apodíctica de algo, sobre algo que se está desarrollando, pero ¿te parece un argumento, digamos, verosímil, razonable, conociendo todo lo que está implicado, lo que le pesa esto al Departamento de Estado, lo que es la política exterior de Estados Unidos? ¿Cómo lo ves vos? Mira, yo creo, la verdad, que ahí, por ahí, como sabes vos, el juez Baltasar Garzón asumió la defensa hace poco de Assange. Sí. Me parece que tuvo una jugada bastante inteligente, ¿no? Y digo que, pensando que justo viene esto, ahora que asumió Garzón, yo se lo atribuyo a él, ¿no? Uh-huh. Pero lo que contaba un poco el canciller ecuatoriano en su conferencia de prensa, al anunciar hoy el que le concedía en el pedido de asilo, él decía que la razón que lo hace es porque él, digamos, le pide garantías Ecuador a Suecia de que no lo va a extraditar a Estados Unidos. Uh-huh. O sea, más allá de que haya o no un acuerdo, más allá de todo lo que sabemos, o por lo menos yo considero muy, muy creíble, ha salido, digamos, en cables, en filtraciones de agencias de inteligencia como la de Stratford, digamos, no hay una prueba concreta de que hay en este momento en Estados Unidos un pedido de captura para Assange, pero sí hay, digamos, la forma en que funciona el sistema legal en Estados Unidos, perfectamente pueda verlo y que esté esperando el fiscal la oportunidad para ejercer ese pedido de extradición, ¿no? Entonces, existe el mecanismo por el cual, que se llama gran jurado, que es algo que no existe en la Argentina, que es una especie de política previa a, digamos, al juicio en sí, ¿no? Donde juntan un jurado de gente y dicen, miren, este caso no sabemos si conviene o no acusar o no, digamos, en algunos estados se usa, en otros no, hay unas razones, se hace como una investigación previa al juicio. Mm-hmm. Y eso, ese gran jurado puede citar testigos, puede ofrecer prueba, examinar, y termina como diciendo, sí, hay que acusar al tipo de tal cosa. Esa mm-hmm. acusación queda sellada, como se dice allá, queda secreta a disposición del fiscal para pedirla cuando le parezca oportuno. Entonces, puede haber perfectamente eso, puede no haber nada, pero yo creo que el gobierno sueco no le puede decir nunca al gobierno ecuatoriano, sí, nunca vamos a extraditar a Sánchez a ningún lado por ninguna razón. Claro. Con lo cual, al no darle esa garantía, me parece que ahí encontró Ecuador el argumento legal para darle asilo a Sánchez, que yo creo un poco que a Sánchez medio que se le vino encima a Ecuador, ¿no? Que no se lo esperaba Ecuador cuando él se fue ahí. Porque ellos decían como que, el mismo Wikileaks decía, había una especie de promesa implícita de formulada hace un año, digamos, ¿no? No te da a entender que hubo una gran negociación entre Ecuador y Assange, sino que medio que Assange, como le gusta hacer a él y como viene haciendo también, como que va para donde nadie lo espera, ¿no? Y hace algo, una movida sorpresiva, y explota y genera muchísima prensa, porque yo creo que el derrotero lógico después de que la Corte Suprema de Gran Bretaña le negara el asilo, ¿no? Y se lo negara de una manera, digamos, que yo lo sentí como un gran triunfo para Assange, que hubo una gran discusión en un fallo dividido, él encontró un tema muy importante, como que ya no era el asilo de él, sino que era un tema que tenía que ver con toda Europa, con los instrumentos legales, digamos, muy bien. Bueno, termina, el paso siguiente era ir, digamos, a la Corte de Derechos Humanos de Estrasburgo, pelearla un poco más, conseguir un poco más de prensa, y uno decía, bueno, y eventualmente ahí también iba a perder y iba a terminar en Suecia. ¿Y qué hace él? Hace esta movida que nadie esperaba. Entonces me parece que al sumar a Garzón, que otra vez es una movida que por un lado, yo creo que Assange tiene muy claro que para él es muy importante generar prensa y generar noticias. Entonces, con Garzón se consigue un muy buen abogado que le marca una estrategia que le termina asegurando el asilo y por otro lado consigue también más repercusión. Entonces me parece que en eso anda esta guerra que para mí es fascinante, ¿no? Porque es un tipo que está encerrado en un cuarto, ni siquiera puede salir al jardín, no tiene luz del sol. Okay. El gobierno de Gran Bretaña ha reaccionado de una manera realmente sorprendente, ¿no? En cuanto a su agresividad. Ahora, justamente, hola Santiago. ¿Cómo estás, Nora? Con respecto a la reacción del gobierno de Gran Bretaña, las declaraciones... Notable, ¿no? Claro, las declaraciones que hizo el canciller ecuatoriano en el sentido que Gran Bretaña le había hecho saber por escrito que no respetaría el asilo que... No, y yo busqué la carta porque me llamó la atención, un gobierno maduro, ¿no? Un gobierno, digamos, se supone con una democracia que no solo eso, sino otras pequeñas señales, Nora, no sé si también viste que metieron preso a los manifestantes que fueron a pararse frente a la embajada de Ecuador para cuando se hizo el anuncio, que me mandaron un montón de policías, algunas otras señales medias intimidatorias como de dejarle claro al gobierno ecuatoriano que no le va a dar un salvoconducto para que Assange, por razones humanitarias, ¿no? Porque yo me puse a ver la foto, a ver qué era, es un departamento, o sea, no tiene ni siquiera un lugar para caminar, está durmiendo en una colchoneta inflable en una oficina, digamos, ¿cuánto tiempo podés estar ahí? Desde un punto de vista estrictamente humano, ¿no? Me parece, ¿no? Entonces, tomarse como un gesto inamistoso por parte del gobierno ecuatoriano, un pedido de asilo, cuando claramente lo dicen todas las convenciones de Naciones Unidas, y Mario, que es abogado y sabe tanto de temas internacionales, lo sabe muy bien, no puede considerarse en ningún caso un acto inamistoso conceder asilo a una persona, y de repente prácticamente le declara la guerra Gran Bretaña a Ecuador al decirle, quiero que ustedes sepan que acá hay una ley que nos permite violar el asilo y esperemos que no llegue a eso, pero lo vamos a hacer si hace falta. Yo, la verdad, cuando leí la carta no lo podía creer. Ahora, justamente como reacción a eso, Correa convocó, pidió que se convoque a la OEA y a la UNASUR. Y parece que le van a dar una reunión a nivel de cancilleres, ¿no? Por lo menos eso es lo que se estaba hablando. Si llega a eso, me parece que también es muy importante, ¿no? Y si nos ponemos a pensar, no es tan loco, ¿no? Yo creo que si le preguntan a los gobiernos de la región en un tema como este, digamos, dónde pararse, no creo que Argentina, con todo lo que ha vivido este gobierno, con el aniversario de la guerra de las Malvinas y demás, esté en una posición muy amistosa hacia Gran Bretaña, muy comprensiva, así que quién te dice que no consiga también un apoyo importante en esos ámbitos, Assange y el gobierno ecuatoriano, ¿no? Santiago O'Donnell, vos lo conocés, lo comentamos, vos lo conocés personalmente, Assange, lo has visto y demás. uno se pregunta, el tipo este, digo, cuando él se encontró, de alguna forma, está, digo, yo no sé cuánto buscaba, cuánto no buscaba, algo buscaría, se encontró con esta información e hizo estallar todo este tipo de bombas. Según vos, ¿podía imaginar que iba a transformarse en un personaje de esta naturaleza? O sea, una figura que suscita conflictos internacionales de primer nivel, asilo a través de un país latinoamericano que yo imagino que él no debía conocer especialmente, digamos, ser defendido por el juez Baltasar Garzón. ¿Vos que conocés al personaje, vos decís, se fue encontrando con todo esto, imaginaba que iba a ser algo así como el enemigo público número uno y que todo esto le iba a pasar, o es un tipo fascinado por su herramienta y por los recursos y si sencillamente se lanzó a hacerlo, o cualquier otra cosa? No sé, mira, Mario, está buenísima la pregunta. Yo creo que más que fascinado con la herramienta era lo que vos decías antes. Yo creo que él, ¿sabés por qué lo presentía? Porque él empezó con documentos sobre bancos chinos que choreaban en, no sé, en Macao, ¿viste? Y de repente encontró un tremendo documento en Kenia, creo que fue, no quiero mentir, pero un país africano del centro de África, donde un documento de Kroll que era tremendamente poderoso, y él estaba frustrado porque no entendía cómo con los documentos que él conseguía no había la reacción que tenía que haber, ¿no? Claro. Y él ya tenía como una especie de estética, un personaje, no tiene esa cosa de que le copiaba a las novelas de espionaje inglés de los años 60, la forma de vestirse, la forma de actuar, inclusive los detractores de él cuentan cosas medio graciosas de cómo él se hacía el espía antes de que lo persiguieran. No, ahora más vale que está todo lo que haga él en cuanto a maniobras de contrainteligencia están perfectamente justificadas, pero claro, parece que él las empezó, inclusive las anticipó. Entonces, por eso creo que sí, que en algún caso de su locura, vos fíjate que es un tipo que está ahí en un cuarto y no parece molestarle mucho, porque también en cuando vivía en el castillo inglés, cuando lo conocí yo, también está encerrado en un cuarto y no sale de ahí, duerme en un sofá y lleva esa vida el ex socio que después se le peleó y se le dio vuelta, este Domscher Berg. Contaba también que un día se le cayó la casa y se le quedó un año viviendo en la casa, digamos. Yo creo que él vive mucho en su mundo, en su fantasía, en su idea, en la cabeza, y que viaja mucho y que creo que por ahí es el que menos se sorprende de todos nosotros. Nos parece completamente sorprendente todo lo que pasa y yo por lo que lo veo a él, re tranquilo, cuando lo conocí, ¿no? Que no es tan fácil estar con él, pero parecía como que no parecía ni sorprendido ni abrumado por lo que le pasaba, sino casi como que esperaba más y me acuerdo cuando me despido me dice, che, tenés cuidado que hay muchos espías por ahí dando vuelta, casi como diciendo, acabas de entrar a mi mundo, bueno, ahora te va a cambiar la vida a vos, ¿no? Santiago Adón, el colega periodista, compañero de Página 2, editor jefe y columnista de la sección El Mundo, autor de Argenleaks, que es un libro hiper recomendable, que lo hacemos permanentemente. Te agradecemos muchísimo tu presencia acá en Gente de a Pie. Sí, muchísimas gracias, Mario, y un beso grande para vos y para Nora. Chao. El País y el Mundo. Gente de a Pie, con Mario Weinfeld. Soy Nico. Soy Lourdes. Soy Quique. Soy Silvia. Soy José. Yo quiero tener un millón de amigos. Somos más de 60.000 en Facebook. Hasta los 100.000 no paramos. Yo quiero tener Nacional y Vox. Siempre amigos. Poder cantar. Subí el volumen. Es invierno para todos y a toda hora. Una de la tarde, 41 minutos. Clima agradable. Todo el año. Nacional. Pública. La radio pública. Radio Nacional. La radio pública. Nacional. Nacional. La radio pública tiene solvencia. Análisis objetivo. Gente de a pie. Gente de a pie. Con Mario Weinfeld. Sergio Viñeki, tu columna, por favor. Bueno, me motiva esta columna el que he leído un libro que me ha encantado. Ajá. Que se llama Magia, Brujería y Cultura Popular de la Colonia al Siglo XX, ajá, de Judith Faberman, que es una doctora en, uh-huh, historia, y que sigue una tradición, que es la tradición de Carlos Ginzburg, que ha escrito un libro señero en el tema, que es Historia Nocturna, Historia del Aquelarre en Europa. Ajá, qué linda palabra, aquelarre. Aquelarre, sí, sí. Lindo. Y las que lo componen también. También, sí. Yo con mi compañera se reúne con las amigas. Digo. hoy hay aquelarre. Digo, hoy hay aquelarre. Pero lo digo irónica, lo digo... Violencia de género. No es violencia de género, es una ironía tierna. Hay que comprender eso. Viste que lo políticamente correcto no arruinó todo. No, pero ahí se dice con ternura que y uno saluda a cada una de las integrantes. Hola, brujita. Resulta que un día como hoy, sí, el 16 de agosto de 1570, se impuso en América la Inquisición. Y resulta llamativo como tanto en América como en Europa encontraban los mismos casos. Llamativo porque uno podría decir, ¿tan perdidos eran los campesinos germanos con los mediterráneos, con los de Santiago del Estero? Y esta es la pregunta que arranca en el libro, y empieza a indagar, y se encuentra con algunas historias sugestivas. Santiago del Estero tiene una característica, que es que fue fundada en 1552 y se la llama Madre de Ciudades, porque es la ciudad más antigua de la Argentina, que ha visto fuertemente su decaer, y que pertenecía originariamente a la gobernación de Tucumán. En 1921 hubo una encuesta sacada por el Ministerio de Educación, querido Quevedo, en el cual se les mandó a las maestras a preguntar y a recabar información sobre historias populares. Un tal Viviano Coria le relató a la maestra Elena Jiménez una experiencia reciente que había tenido hacía poco, en el cual él entró en amoríos con una jovencita. Él sospecha que la jovencita aceptó sus propuestas sexuales porque se quería quedar con su dinero. Y al poco tiempo, su mujer y su hija empiezan a sufrir extrañas dolencias. Las curanderas, advertidas, diagnosticaron que ellas tenían un daño. Tenían un daño. Por lo tanto, rápidamente dijeron, fue el amante. Fue la jovencita, fue la muchacha. Y para remediarlo, tenían que obligar a que la muchacha confiese. Si no confesaba, no había cura. Los métodos para que confiese, imagínenselos. Ella terminó reconociendo que se había iniciado en una salamanca. Salamanca es una escuela de brujas. Después de la salamanca viene la aquelarre. Una escuela de brujas. Y desató el maleficio. La maestra, después de escribir este informe, no aguantó y agregó un comentario. Dice, la sugestión les hace creer cualquier tontería imaginable a estos tipos. Lo curioso es que hay otra versión de esta misma historia, escrita por otra maestra, Celina de Transart, que coincide en casi todo, pero aporta algunos detalles, que dice, por ejemplo, que la hija era la que tenía el daño, no la esposa, y que el daño consistía en una víbora caminando por adentro del cuerpo de la chica, y no fue la confesión lo que lo curó, sino un brujo que logró extirpar esta víbora, pero finalmente el brujo dijo, tiene que confesar la muchacha en dónde enterró los muñecos de trapo con los cuales hizo el maleficio. Y los muñecos de trapo estaban enterrados, custodiados por un sapo gigante. Eso todos lo sabíamos en el fondo. Ahora, relata esta segunda maestra cómo era Viviano, y resulta que Viviano era un, así lo llama ella, ¿no?, prototipo de nativo quechua, íntegro, ignorante por completo del castellano. Esta historia rara está contada en la sección Creencias y Prácticas Supersticiosas de la Encuesta Nacional del Folclore, ordenada por el Honorable Consejo General de Educación en 1921. Dos siglos antes, tenemos en un proceso judicial la historia de Antonia. Antonia recibe... Ojo con lo que vas a decir. Porque Antonia es un nombre que tiene una connotación. La desconozco. Es la hija del jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Ah. Por lo cual hace todo. Bueno, cualquier casualidad entonces es casualidad. Una coincidencia. Antonia recibe ofensas de distinto tipo y se venga provocando un daño. Se inicia un proceso judicial que Faberman transcribe por completo y se llega a la conclusión de que sí, que ella a cada una de las personas que la había molestado les había puesto unos polvos misteriosos que los había terminado embrujando. Casi todos terminaron muertos. Antonia es torturada y termina reconociendo que sí, que se había preparado con un chamán y que tenía esos poderes. Acá lo increíble es que la justicia cree en sus poderes. La justicia, los jueces... Sí, ya confesó. Pero sí, confesó. A diferencia de la maestra que dice, esto se cree en cualquier cosa, ya. Acá los jueces, que la condenan a la muerte, dicen, evidentemente es una bruja que tiene estos poderes y por eso hay que matarla. En 1907, el escritor Ricardo Rojas escribió un libro llamado El País de la Selva, porque estaba preocupado porque se estaba perdiendo las tradiciones populares, amenazadas por el cosmopolitismo. En esa misma tradición, Leonardo Favio hizo la película Nazareno Cruz y el Lobo, tratando de recabar estas tradiciones populares. Pero lo que analiza Ricardo Rojas es que lo que está desapareciendo en Santiago del Estero es la selva. De hecho, ha desaparecido la selva de Santiago del Estero. Y él predice que si desaparece la selva, van a desaparecer todas estas tradiciones. 30 años después, Bernardo Canal Feijóo y Orieste de Lulio recogen estas tradiciones y lo que dicen es que al santiagueño, exiliado en su propia tierra, lo único que le queda es el folclore. Por eso es que intentan, y este es el intento del Ministerio de Educación, por un lado, recoger todas estas historias, pero las recogen como con un espíritu de museo, de algo que ya se está muriendo, no porque las crean. Ahora, ¿qué es lo que une a los procesos judiciales de la Inquisición, tanto europea como americana, de hace 2 siglos para atrás, y a esta especie de esfuerzo civilizador de la mano de los maestros? En el fondo, una total incomprensión de los personajes con los que se están vinculando. Porque la Inquisición ve en Europa brujas, hechiceros, ve en América brujas y hechiceros, y pactos con el diablo, porque lo están viendo desde la religión. Están en una especie de anteojera completa con respecto a lo que tienen delante de sus ojos. No entienden esas prácticas, no entienden y lo traducen en hechicería. En cambio, 2 siglos después, hay otra, una nueva anteojera, que es la cientificista, la positivista, que lo ve todo en clave de supersticiones. Lo que un poco concluye Fraberman es, tanto hace 2 siglos como ahora, lo que no hemos logrado todavía es entender a ese sustrato, ese río subterráneo que ha viajado desde las culturas de los indios hasta el día de hoy en la cultura popular con prácticas de gente que sigue creyendo en la magia y no se logra entender del todo. Las anteojeras cientificistas, las anteojeras religiosas, anteojeras al fin siempre. Recordanos por favor, Sergio, el nombre de la autora y el título del libro. Magia, brujería y cultura popular, Judith Fraberman. Sergio Viñeki. Una mirada objetiva. Una mirada objetiva. Gente de a pie. Gente de a pie. Con Mario Weinfeld. Cuando comenzó, comenzó el programa, o hace un ratito, Nora Beiras habló con Cristina Murías, hermana del sacerdote Carlos Murías. Cuyo asesinato se está investigando y se está llevando a cabo el juicio en La Rioja. Exactamente. Después de tantísimos años. Después de muchos años y muchas dilaciones, muchos intentos por postergar este juicio por el asesinato de él y otro sacerdote en la capilla de Chamical, que antecedió apenas en 3 semanas al asesinato de Monseñor Angelelli. Eran curas que habían optado por los pobres y que eran perseguidos, obviamente, en el contexto de la dictadura y con la complicidad o la anuencia de la jerarquía eclesiástica del momento. Angelelli denunció ese crimen, como dice, ¿no? Lo mataron poco tiempo después. Y en la última pregunta que Nora coló en un momento a Cristina Murías, ¿qué edad tenía Carlos Murías, el sacerdote que había ya comprometido su vida, ya se había 30 años? Impresiona, ¿no? Impresiona. La hermana, Cristina Murías, esto le dijo a Nora. Que él va ahí para el encierro y se queda. Y habla con toda la gente, porque la verdad es que había algunos policías que estaban reconocidos, pero como estaban siempre libres, había mucho miedo, mucho miedo. Aparte un testigo, un muchacho joven de 27 años, que vivía a 100 metros del lugar donde lo fusilaron, vio todo, vio los autos, no distinguía las patentes, obviamente, porque era de noche, el 18 de julio, pero escuchó las voces y lo vio a alguno de los únicos que están ahora imputados, porque hay tres nada más, el comisario Vera lo ve. Hay testigos de que este comisario lo comienza a hacer aprietes a Fernández, que es el testigo, y que él le confiesa a otro periodista que él lo vio, que lo vio a Vera, pero que eso no lo sabe ni su esposa siquiera porque tiene mucho miedo. Bueno, este testigo muere en un extraño accidente de casa. Nadie le hace autopsia, como cuando hay una muerte dudosa, nada. Entonces te imaginas, con ese clima la gente se retraía. Y después, cuando lo matan al obispo, ya quedaron mudos. Te comunicaste con Mario Weinfeld. Déjanos tu mensaje después de la señal. Sí, Julia de Caballito, yo sigo insistiendo que hay que pedirle al jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires que rinda cuentas de qué hace con el dinero. Creo que los legisladores de la oposición tienen que ponerse firme y tienen que publicarlo para que... En nuestro Facebook, gente de a pie, Assange es un personaje escapado de la literatura de espías durante la Guerra Fría en los 60. No se calienta porque es australiano y anda con frías suecas, dice Carlos Daniel en nuestro Facebook, gente de a pie. Sí, mi nombre es Sergio de Floresta. Bueno, quería decir que ayer en Rosario, en la reunión de la Federación Agraria, se reunieron todos los perdedores, fracasados, y los que quieren volver atrás al país, ¿no? Bueno, tenemos ahí a... Sobre todo quiero nombrar a esta gente que siempre se la trató como progresista. Liliana Díaz García, nuestro Facebook, gente de a pie. ¡Qué bárbaro lo de bárbaro! Viendo y escuchando a este tipo de personajes, porque son un tipo muy especial, me pregunto, ¿por qué insiste Macri en voltear el Borda? ¿Dónde vamos a poner estos tipos? ¡Ay, buen día! ¡Qué nostalgia que me han despertado con esta canción de Silvio Rodríguez! De los fines de la dictadura, el 82, el 83, qué maravilla, qué etapa tan hermosa que fue esa, Dios mío, de volver a los recitales de Mercedes Sosa, después cuando Silvio vino por primera vez, realmente maravillosa la canción. Les mando un beso, Lili de Olivos. Grande, Juan Domingo Weinfeld, le sale igualito, Eva Bancabelli, en gente de AFI en Facebook. Hola, Nora, este es un mensaje de José Luis de Neuquén, hermosa tu nota con la hermana de Carlos de Dios Murias, excelente que difundas ese juicio tan de una realidad tan escondida a lo largo de los años. Carlos, Gabriel, Wense, Angelelli, testimonios de una iglesia comprometida con los pobres que todos debemos seguir. Gracias otra vez. Marcelo Benetti en Facebook, lo de Julio Bárbaro es lamentable, nunca fue un tipo lúcido, pero ahora está en su peor momento. Un saludo cordial para toda la mesa. El equipo, por favor, Clary, ¿lo tenemos por ahí? Sí, sí, lo tenemos. Enrique, claro, Quique Benelli, sí, en la producción. María Suárez, hay equipo. Hay equipo. María Suárez Araujo y Deca Saldoval, la coordinación de Néstor Pichiborro, la operación técnica de Juliana Spadafora, el control central integrado por José Gallego Veiga, Eduardo Pérez, Carlos Damario y Francisco Pancho de Serio. Exactamente, y la locución nadie es. Bueno, una amiga. Una amiga, Gladys Perpauli. Vamos a volver, entonces, de nuevo, invitamos mañana de 12:30 a 14, horario habitual, lugar inusual y muy convocante, Café de los Angelitos, Rivadavia, esquina Rincón, te esperamos con la presencia, nuestra trémula presencia y muchísima buena música. Creo que va a ser un programa muy simpático. Si podés pegarte una vuelta, te tomás un café, lo pasás bomba. Ay, nada, no hay mucha cosa más interesante que hacer. ¿Mañana voy? ¿En la locución quién está entonces? Vos vas a estar acá, en la locución vas a estar vos. En el Café Los Angelitos, el resto del mundo. Estoy acá con el Facebook. ¿Cómo era eso la Salamanca, Viñeschi? ¿Cómo venía eso? La Salamanca fuera de la ciudad. La Salamanca se le dice al lugar donde se aprende, se inician las brujas. Ajá, y entonces este tema de salida va a estar dedicado a vos. Vamos a salirnos del canon que nos hemos impuesto y vamos a poner este tema que dice que con la diabla en las ancas Mandinga llegó galopando en la noche lunar. Desmontó del caballo y el baile empezó con la cola marcando el compás. Y después habla de una cantidad de cosas, de rarezas y de cosas asombrosas que tienen que ver con esto, con esta